Con algo de funk empieza hoy El Sabor de la Noche, un clásico de 1972, uno de los temas más importantes de la carrera de Don Stevie Wonder. Una canción tremenda, número uno en los Hot 100 de Billboard, del álbum Talking Book, el tema Superstition. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta EmilioSánchezRadio y el #ElSaborDeLaNoche. Vamos a continuar ahora celebrando un cumpleaños, una mujer española que nace un día como hoy, en 1959, y es una figura icónica de la cultura pop hispana en general. Se dio a conocer con el grupo Mecano en los 80 y luego ha tenido una carrera como solista maravillosa, y es nada más y nada menos que la maravillosa Ana Torroja. Vamos a recordar uno de sus éxitos en solitario, del álbum Pasajes de un Sueño de 1999, esto que se llama Ya no te quiero. Tanto tiempo

del álbum Forever Your Girl, aquí está Straight Up. Yeah. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un temón de 1977, una canción que fue número uno también en los Hot 100 de Billboard, con la producción y composición del maestro Maurice White de Earth, Wind & Fire, y de hecho con Earth, Wind & Fire como banda acompañante. Estaban oyendo al grupo The Emotions con la canción Best of My Love. Les saluda Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral El Sabor de la Noche. Turno ahora para Mariah Carey y uno de sus primeros éxitos, número uno en 1991, esto que se llama Emotions. Sabor de la noche. FM. Yes.

La banda de la que salió Gwen Stefani, No Doubt, nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con uno de sus grandes éxitos, una canción de su álbum Rocksteady del 2001, Hello Good. Vamos ahora a 1985 con un hombre que empezó su carrera como baterista de la banda Genesis y luego, tras la partida de Peter Gabriel de ese grupo, él se volvió el vocalista principal y después tuvo una carrera muy exitosa como solista, y es el gran Phil Collins. Vamos a recordar uno de sus clásicos en solitario de 1985, esto que se llama Susudio. Están oyendo El Sabor de la Noche. con Emilio Sánchez en la FM. El sabor de la noche, estaban oyendo un temazo de 1970 que de por sí es un cover de una canción original de los 60, un tema compuesto por el maestro Tito Puente, el rey del timbal, originalmente grabado por él en los 60, pero tuvo su versión más importante cuando Santana la hizo en su segundo álbum Abraxas en 1970, y desde entonces es un clásico del rock también. La canción Oye Cómo Va. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un temazo de Prince, un tema de su icónica película Purple Rain de 1984, número uno en los Estados Unidos